soir dans les champs de blé. Je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. J'irais bien jusqu'au Mexique boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et je pour me donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louis Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Mais j'ai pas un beau chapeau comme Manu Chao et j'irai en vacances seulement à Salo. Et j'ai pas de la classe comme Didier Vampasse. Je resterai pour les vacances tout seul avec mes vaches. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de la Louise Attac, je partirais en vacances au moins jusqu'à. Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Poneos de acuerdo. ¿A la Tierra? ¿A Cristo? Yo quiero ir a Cristo. Uy, uy, uy, a Cristo. Solo pueden ir 23, vosotros mismos. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra?

al norte de Nantes, donde hace... Ahí hay un colectivo que se llama SAD, Zona a Defender, que desde hace, pues, vamos a explicar el tema de ahí, lo que pasa desde hace dos generaciones, que un proyecto de aeropuerto pesa sobre 1.600 hectáreas de tierras agrícolas y de prados cercados con árboles. Dejado mucho tiempo en suspenso, ha sido reactivado en 2001 por Lionel Jospin, primer ministro de este tiempo, de Chirac, firmemente apoyado por el Partido Socialista y particularmente el señor Ayrault, exdiputado y alcalde de Nantes y actual primer ministro. Las razones evocadas para construir este aeropuerto siempre han evolucionado. Hasta la última broma, construir un aeropuerto modelo de alta cualidad medioambiental. Sí. Y pues proyecto perjudicial es el símbolo de un capitalismo destructor que visa solo la búsqueda del beneficio financiero. Es también el fruto de una estrecha colaboración entre los políticos sabidos de desarrollo urbano y una gran multinacional, Vinci, ¿no? Con V, I-N-S-I, especialista de proyectos destructores, tipo cárceles, autopistas, centrales nucleares, unos profesionales de la destrucción natural. Pues eso, pero en el año 2008 un colectivo local de habitantes que resisten lanzó una llamada a ocupar las tierras reservadas a este proyecto en la zona de desarrollo, ordenación diferido, SAD en francés. Y este llamado ha sido ampliamente relevado y después de un campo de acción y clima en el año 2009 el movimiento de ocupación se amplió sobre lo que se hizo la zona a defender, la SAD también, con ZAD, que pues eso. Y hoy estaremos en entrevista con una persona que está actualmente ahí en la zona a defender. Llaman a la ocupación de las tierras, a mucha gente, a todo el mundo, quien quiera ir ahí a apoyar el movimiento, a la gente que defiende sus tierras, que defiende sus casas, sus culturas, sus cultivos, ¿no? Y pues eso, hay una solidaridad ahí nacida entre los habitantes que resisten y los nuevos ocupantes, así que todo el mundo está bienvenido ahí para luchar. Luego hablaremos con Linden, una chica que está por ahí ocupando un árbol. Y pues vamos a poner un temita de... que nos va bien a eso, de... se llama En la Plaza de mi Pueblo, ¿no? Del comunero, una canción de la Guerra Civil que el comunero ha vuelto a coger y cantar ahí. Así va. No vas a ser un guerrero en un año, ni en dos. Con el libro, con el... Sí, sí. Jornalero al amor, en la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es de amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es de amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. corazón del amor. Pero dime, compañero, si estás en razón del amor. Porque nunca lo he visto trabajando en el arrado. Porque nunca lo he visto trabajando en el arrado. Con mi arrado abro los surcos, con mi arrado escribo yo. Con mi arrado abro los surcos, con mi arrado escribo yo. Página sobre la tierra, la miseria y el sudor. Página sobre la tierra, la miseria y el sudor. De mi pueblo dijo el Juan del amor. En la plaza de mi pueblo dijo el Juan del amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Es el comunero cantando la plaza de mi pueblo, ¿no? Canto de la revolución, de la guerra civil, perdón. Y pues eso, hoy para seguir un poco con el tema de hoy, de la SAD, del este aeropuerto que quieren construir ahí sobre tierras, sobre cultivos. Pues soy el Partido Socialista que volvió al poder y no está listo a dejar este aeropuerto, claro. Y sigue anunciando su apoyo completo al proyecto, aun si sus aliados ecologistas fingen siempre a defender las tierras amenazadas. Y pues hábilmente, ¿no? Estos mentirosos utilizaron la prensa para fingir que una demora se estaba haciendo y que el riesgo de ver el proyecto hacerse estaba en retroceso. Un poco eso, pero nada, las medidas preliminares son todavía en curso. Engaño de encuesta pública, estudio de terreno, perforación, etcétera, etcétera. El calendario provisional de las obras, tal vez. Y se espera, ¿no? Que ha sido cambiado por el movimiento de ocupación, pero no por la demora. De todos modos, la carretera principal para la llegada del dicho aeropuerto, indispensable al asfalto de la zona, está el mantenido para el inicio del año 2013. Dejarlo pasar es dejar posible la llegada de las excavadoras en el lugar, es abdicar frente a Vinci. Pues eso, ahí están en lucha, han venido excavadoras ahí. Ahí han enviado unos cuentos maderos ya. Estaban la semana pasada más de 1200 maderos. Al parecer bastante violentos, ¿no? Antidisturbios y excavadoras. Y van destruyendo casas, desalojando, pero vuelven a ocuparlas. Y pues de eso hablaremos, vamos a poner un temita y hablaremos después con Linden, que nos está esperando desde su árbol ocupado. Y vamos con un tema que buscando así me ha gustado, que me parece que va bien con el tema de hoy. Se llama El Agrarista de la Revolución Mexicana, ¿no? Que pues a defender sus tierras, los campesinos ahí defendieron sus tierras y así va el tema, Está interpretado por los hermanos Saizar, El Agrarista. Voy a cantarle, señores, la canción del agrarista. Muchas verdades, señores capitalistas. Que es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos. Los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos. Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores nunca oyeron de su pueblo las quejas y los clamores. Hermanos, guardemos bien su recuerdo. Esta es la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra. Un pedacito de tierra. Vino el apóstol Madero y al grito de redención todo el pueblo por entero se fue a la revolución. Mataron a don Panchito, se subió Huerta al poder, pero el pueblo de su brazo a torcer. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos, guardemos bien su recuerdo. Historia y el general Obregón nos repartió nuestras tierras por todita la nación. El general Calles luego con su fuerte voluntad protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad. Y Cárdenas, hombre que rige nuestro destino, está en el alma del pueblo uniendo a los campesinos. Ay, ay, ay, ay, luchando por nuestro anhelo murieron muchos hermanos, guardemos fiel su recuerdo. Eso era la gradista Revolución Mexicana. Y ahora estamos pues llamando en directo a Linden. Hola. Hola. Hola. Hola, Linden, ¿qué tal? Más o menos bien, sí, soy de Mangol. ¿Nos oyes bien? ¿La conexión está bien? ¿Te lo puedo repetir? Disculpa. ¿Perdón? ¿Lo puedes repetir? Disculpa, hay como muchas máquinas. Vale. No, era para saber si nos oías bien, si nos escuchas bien. Sí, escucho. Ah, vale, pues perfecto. Nosotros también bastante bien, así. Pues eso, queríamos saber un poco. ¿Estás tú ahí en la zona de Nantes, no? En Notre-Dame-des-Landes. Sí, exactamente, sí. Y de hecho, esto es el tercera semana de suscripciones. Y pues eso, sí, ¿no? Explícanos un poco lo qué pasa ahí. ¿En este momento o antes? Pues antes un poco para bien volver a explicar un poco a los oyentes lo que pasa ahí y claro, lo que está pasando en día de hoy, porque es bastante chungo, ¿no? Ahora mismo. Sí, bastante chungo. Vale, pues es un aeropuerto que quieren construir acá. Uh-huh. Es como más o menos 20 kilómetros de Nantes. Uh-huh. Pero ya hay un aeropuerto en Nantes. Sí. Quieren construir un aeropuerto acá, es como 10 kilómetros más o menos. Hace 40 años han propuesto el proyecto. Sí. Y desde entonces han sido gente que no lo quieren, que lucha contra esto. Uh-huh. Y hace 3 años había un campo climático, ¿se dice en español? Sí. Como por la clima. Y desde después del campo, sí, hay mucha gente que se han quedado acá para ocupar la tierra, ocupar el terreno. Poco a poco ha sido más y más y más gente, más campamento, más cabañas, más casas ocupadas. Uh-huh. Durante 3 años. Sí. Y ahora, ahora expulsan. Bueno, sí, hace un mes, pero antes de que han empezado con las instrucciones, sí, realmente un lugar impresionante. Teníamos un panadería, bastante jardines colectivos, lugares con verdura. Yo no puedo decir que está más autónomo. Sí. Uh-huh. Pero casi, ¿no? Pero lo más posible. Sí. Y cada lugar era un poco diferente, lugares que hace la fiesta todo, y lugares que son mucho más tranquilos por nosotros en el bosque. Hay como forma de luchar. Uh-huh. Yo diría que la cosa que nos diga es anticapitalismo. Sí. Si hay algo que realmente todos acá van a decir, sí, anticapitalista. Sí, ¿eh? Y tú has disculpa, sí. Sí, no, has decidido tú entonces ocupar un árbol, ¿no? Sí, sí. Tenía una cabaña en sí, árboles, sí, pero hace 1 hora y media lo destruyeron. Así, ¿no? Están... Sí. Entonces, explícanos un poco qué tal la situación, ¿no? Ahora mismo, ¿qué está pasando? Bueno, ¿no? Ahora mismo yo creo que hay 50 pacos en el bosque, todo con casco, todo su uniforme, todo eso. Wow. No pueden correr en el bosque, es bastante gracioso, porque tienen tanto uniforme y todo eso, y se caen sí, ¿no? De todos lados en el bosque. Es gracioso, de hecho. Sí. Pero sí, no, es súper impresionante lo que han hecho hoy día y un poco ayer también en el bosque. Uh-huh. Porque lo que hacen es, y tienen que disculparme porque no sé la palabra en español, hay una máquina que tiene como un brazo telescópico. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Eso, sí. Llegaron en el bosque con 2 máquinas, así. Sí. Y nosotros habíamos subido más alto en los árboles. Sí. Por ejemplo, yo me subí en una rama como 2 metros arriba en el techo de mi casa. Ajá. Uh-huh. Y ya había una amiga mía en la cabaña. Habían subido con el brazo telescópico eso, sí, lo han bajado ella en la máquina, sí, de forma bastante violenta. Wow. Y después han destruido la cabaña con la máquina. Wow. Y yo estaba ahí, de 2 metros, en el árbol, atado al árbol. Ni me han preguntado si quería bajar, ni me han intentado bajar. Han destruido con la máquina en el árbol, se movía muchísimo, sí, obviamente, porque claro, había una máquina así que trabajaba en el árbol, que destruía la casa. Han tenido motosierra para cortar la casa, lo han hecho todo eso, tipos en la casa para destruirlo y me han dejado ahí para verlo. Qué fuerte, pero, ¿eh? Hiper peligroso. Sí, ¿eh? Es que... ¿Y cómo has bajado? ¿Dónde te han forzado a bajar o...? No, para nada, yo estoy aquí todavía. Ah, estás atada ahora mismo al árbol, arriba. Sí, sí, sí. Estoy todavía acá. Qué bien, qué bien. Y que están intentando desalojar mucha gente, ¿no? De ahí ya han quitado varias casas, ¿no? Hemos visto un poco. Sí, en general en NASA, ¿tú dices? ¿Perdón? O ahora en el bosque. Sí, ahora y lo que han hecho también estos últimos días, ¿no? Han destruido varias casas y... Muchísimo, sí. Sí, ¿eh? Y primera semana de excursiones han... el primer día, de hecho, sí. Han expulsado 7 casas, pero esto eran casas ocupadas, no casas construidas para nosotros. Eran casas muy antiguas de la zona, ¿no? Muy, muy antiguas de la zona y casas que no han sido... Sí, y hay gente que todavía vive cerca y que han vivido ahí todas sus vidas. Después lo han rasado como durante... Bueno, la primera semana han expulsado y desde la segunda semana han destruido. Ocupada de arrasar todo. Pero yo también tengo la impresión que han hecho varias cosas que no son legales. Como por ejemplo, nosotros teníamos una casa en el suelo. Sí. No solo en los árboles, pero una gran casa colectiva en el suelo. Y han solo llegado un día sin nada, lo han destruido. Wow. Y yo creo que, por lo que entiendo, creo que tienen que a lo menos avisar. Llegar con máquinas la mañana y destruir la casa, no sé. ¿Y estabais dentro? ¿Había gente dentro? Sí, había gente dentro, sí. Wow. Y les expulsaron directamente y... Sí, expulsaron directamente en destruir la casa. Y claro, por la fuerza, usan siempre la fuerza. Es lo que saben hacer... Sí, eso es lo que saben hacer. Es lo único que... Una cosa interesante. Sí. Hemos notado que hay una diferencia fuerte entre esta semana y la primera semana. Ajá. Porque la primera semana, cuando han hecho las instrucciones, han sido bastante, bueno, no quiero decir simpático, sí. Pero han realmente intentado a dar esta impresión de súper simpático, que no sé qué, sí. que todo el mundo puede tomar las cosas que tenían en la casa, que no han sido nada violento, no han arrestado a nadie. Pero ahora creo que no tiene mucho más tiempo porque es una operación de 3 semanas. Claro, porque hay que explicar un poco que va a haber la tregua invernal también, ¿no? En Francia. No sé si conoce lo de la tregua invernal, ¿no? Sí. En Francia, que va a llegar dentro, no sé, no me acuerdo a qué fecha es, pero... Bueno, sí, es una cosa en Francia del medio noviembre hasta medio marzo, no pueden escuchar. Sí, eso es. Realmente eso es, no es para los ocupantes, es para la gente que vive en las casas y que alquilan. Pero el año pasado nos han dicho a nosotros que lo podremos tener también. Sí. Entonces, sí, puede ser por eso que tienen prisa de excusarnos. Puede ser una razón. Pero, sí. Y también han dicho desde el principio, los policías han dicho lo mismo, que es una operación de 3 semanas. Y pues, ellos están acá por 3 semanas, han llevado todo esta policía acá por 3 semanas. Sí, yo lo que he leído desde aquí es que han enviado como 1.200 policías. Sí, eso es lo que dijeron. Y es como 500.000 euros. Sí, que ha costado que está costando esta operación, vamos. Y wow, es que es increíble, ¿no? Y sí, es bastante increíble. Pues sí, y quería saber también, estáis todavía bastante gente, ¿no? Un día de hoy, ¿no? Somos muchos. Sí, ¿eh? Somos muchos, somos cada día más. Mira, qué bien. Yo creo que no conozco a nadie que he partido desde que han llegado, ¿no? Empezado a expulsar. Y hay mucha gente que han revenido. Sí, que ha vuelto. ¿Vuelto? Para español todo el tiempo habla español. ¿De dónde eres? Sí, así. Bueno, yo soy... Hablo inglés. Sí, ¿no? Vale. Sí, me parece bien. Pero sí, somos muchos. Pero hablas muy bien el castellano, ¿eh? Hablas muy bien. El 17 de noviembre hay una enorme manifestación. Eso de es. Reocupación. Quería, Vamos a llegar todos a reocupar la zona. Uh-huh. Eso es. No se acaba todavía. Hay que llamar a toda la gente que puede, que quiere ir, ¿no? Que, sí. Que eso, el 17... de noviembre. Es en la zona misma, ¿no? En Notre Dame sí, de Nantes. Sí, en la zona misma. Bah. Queremos reocupar todo, reocupar el bosque, reocupar todo. Y reconstruir lo que se pueda reconstruir y rehacer. Sí. Sí, ¿eh? Joder, es que podría, me iría. Mira. Pero estamos desde aquí con vosotras ahí. Muchas gracias. Estamos apoyando desde aquí, vamos a hacer conocer más lo que pasa por la Bretaña y ahí a ver qué te pasa, cómo te van a quitar del árbol entonces. ¿Cómo me van a quitar? Yo creo que no lo van a hacer, no, porque no. Lo han construido la cabaña y eran acá para destruir las cabañas. Todavía claro. No van a cortar el bosque. No, claro. Están, por el momento están sobre todo quitando las casas, ¿no? Sí. Porque claro, hace bastante frío también ahí ya, ¿no? No tanto. No. Llovía mucho. Al principio de sus funciones estaba lloviendo todo el tiempo. Sí. Pero ahora hace 3 días, hace... Está mejor para poder estar... Hay sol, sí, ¿no? Pues aprovechalo, porque por ahí... Sí. Por ahí es bonito, ¿no? Estar en el árbol, en el sol. Pues sí, ¿no? Jo, pues te deseamos mucha suerte desde aquí y a todos, además, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que os vaya bien todo, que a ver si quedaremos... Daremos más, seguiremos dando informaciones sobre eso aquí en el programa y eso, pues eso, llamamiento a la manifestación de reocupación el 17 de noviembre. Sí, eso es súper importante. En Notre Dame de Landes, que está cerca de Nantes, ¿no? Para sí, orientar como 17 kilómetros al norte de Nantes, ¿no? De Nantes. En Bretaña, por lo que no saben. Pues acudir a ayudar a defender las tierras. Hay que ya saber, hay bastante gente también de habitantes del lugar y que están aquí defendiendo también sus tierras. O... Sí. Sí, ¿no? Hay más que antes, pero hay todavía mucha gente que vivía acá y no se apoyan. Realmente tengo la impresión que estamos más cerca que nunca ahora, porque sí. Durante las discusiones nos han ayudado mucho. Uh-huh. Qué bien, ¿eh? Qué bien, sí, porque sí. Claro, es que es una zona de mucho cultivo también, ¿no? Sí. Así que hay que defenderlo. Sí. Agricultura es importante. Uh-huh. Pues... Pero más que nada, no quiero un aeropuerto porque quiero un aeropuerto. Que ya hay uno, además. ¿Quién? Que ya tienen uno en Nantes, sí, ¿no? Sí, ya hay uno en Nantes. Así. Y ni siquiera trabaja de discapacidad. Uh-huh. Es que nos quieren construir en todas partes, de todo. Sí. Es así. Bueno, muchas gracias, Linden. Y suerte, mucha suerte. Y ahí, a seguir adelante. A seguir sí. La lucha. Está bien. Sí. Vamos a ganar. Sì. Ah, que sí. Animo, animo a todas ahí. Y muchas gracias. Que... Muchas gracias a ustedes. Ahí, agur, aquí. Decimos aquí se dice agur. Adiós, Lindel. Hasta luego. Mejor. Chao. Pues aquí está la situación de Nantes y de Bretaña, de lo que está ocurriendo ahora mismo en directo en el bosque de Notre-Dame-des-Landes, ¿no? En los 1.600 hectáreas de bosque y de prados, de cultivos y de campos. Y eso, pues, vamos a descansar con un temita, pues, de Ramoneur de Menhir, ¿no? Ex guitarrista de Verrue Noir. Y que son de Bretaña, así que el tema se llama Auschwitz Planet y sigueis en la Irola Irratia y en Nula la Musique. Les airs sont viciés, les sources, les mers et les rivières empoisonnées. Les arbres, poumons de notre survie, sont anéantis pour les privilèges des industriels. Et nous restons silencieux. Eso era Ramoneur de Menhir y Auschwitz Planet, lo que nos están construyendo ahí en la Bretaña. O intentando, pues eso, no queríamos daros la dirección internet que hemos olvidado decir antes y que está muy, muy activa, muy actualizada cada día. Es zad.nadir.org. Zad se escribe ZAD. Nadir, NADIR y .org. Y ahí os explican todo. La mayoría en francés, pero se puede. Hay muchos, muchos textos traducidos en todos los idiomas. O muchos idiomas, vamos a decir, porque todos no, claro. Pero los más los más hablados por el mundo en alemán, ¿no? Y la gente que lo quiere traducir, llaman a quien quiera traducirlos a hacerlo, porque no pueden hacer todo y les gustaría, vamos. Y pues eso, y vuelven a llamar a la manifestación de reocupación el 17 de noviembre de 2012 a toda la gente. Hay mucha gente de, pues como se lo hemos entendido, ¿no? Con Linden, de gente de muchos países diferentes. Hay mucha gente que se sienta implicado a defender la naturaleza y en contra de las empresas multinacionales que piensan solo en construir sus cosas enormes ahí. Y pues eso, y ahí se pide a toda la gente que pueda ir ahí, pues eso, de traer lo que pueda hacer de cocinas colectivas, carpas, tiendas, músicos, batucadas, cabañas, materiales, herramientas, tractores, para la reocupación, para reconstruir las casas, que se puedan, lo que se podrá hacer, ¿no? Y pues eso, recordamos la página zad.nadir.org. Y si no, una página donde os envían cuando se pide en otro idioma, vamos a decir, es la página de squat.net, que no sé bien la dirección, pero eso, squat.net, con quien hemos estado también en contactos, que explican todo sobre las ocupaciones, un poco del mundo, de lo que pasa, un poco. Y pues vamos a empezar a despedirnos un poco, y vamos a poner un temita para seguir con Berruyer Noir y toda esta gente. Y el tema es así, se llama Ainsi Squatil, Así Ocupan, sin derechos ni títulos. Así va. La commune est couronne, il flottait le drapeau noir au milieu du boulevard. C'était autour du feu qu'on se sentait heureux. On faisait des méchouis un peu toutes les nuits. Te souviens-tu encore de ces concerts sauvages, de la rue des vilains? Ils s'en foutent ces Romains. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on décorait nos pioles et on chantait victoire. Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un car passait, tout le monde s'y mettait. Les coffres n'étaient pas nets, c'est une pile de canettes. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur touriste. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. Tous les mal logés, il y a un comité. Et même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Pour tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier, le promoteur sans cœur. Sans droit ni titre, ainsi il squatte, sans toi ni moi. Ainsi il squatte, souvent fauché. Ainsi il squatte, toujours marteau. Я творю здесь, как это приятно. será Baby Noir, hacía tiempo ya, que no les pasábamos, vamos. Y pues eso, estáis en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Y pues estáis en Ulala Music, que se va, nos vamos a despedir, vamos, ya hacia la semana que viene estaremos informando más de lo que pasa ahí en Nantes. Podéis informaros también, seguir informándoos, porque vale la pena de ver lo que se pasa en todo el mundo, que no solo aquí o acá se está luchando por sus tierras, ¿no? Hasta que hay que defenderse contra todas estas empresas destructoras. Pues eso, nos escucharemos en el archive.org. ahora se puede descargar los programas de toda la Irola, se pueden, la repetición de Ulala será el jueves a las 11 de la noche, y pues no, nos vemos y nos despedimos con un tema de Noir Désir, Deseo Negro. Y se llama A l'envers, à l'endroit, al revés, al derecho. Y pues eso habla de este mundo que va realmente al revés, ¿no? Agur, nos oímos, hablamos la semana que viene en Ulala Music. On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers. Un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle au bois dormant a rompu les négociations. Latéralement, le prince entame des protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrêtent sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit.